Continuamos en Entre Mate y Mate, como lo anunciábamos hace unos instantes nada más. Estamos en comunicación con nuestro compañero, el señor Pablo Sigismondi. Un gusto, un placer escucharlo. Buenos días, Renata. Buenos días a toda la audiencia de la radio y a toda la producción de la radio de Vía Arada. Un honor, un gusto muy grande estar con ustedes por ahí. El honor es nuestro. Y bueno, hoy veíamos una nota publicada en Página 12, que termina citando una frase tuya que dice: en Córdoba hay 200 aviones fumigadores y 40 para apagar el fuego. Y es una reflexión desde la que, objetiva, digo, ¿no? Estamos hablando de números concretos. Te llamamos porque sabemos de tu conexión con el territorio, de tu sensibilidad y de tus reflexiones tan importantes. Así que escuchamos tu palabra y lo que tengas para decirnos. Sí, mire gente, ayer he hecho un recorrido que salí desde la Ruta Nacional 60 en Avellaneda y me interné hasta Copacabana, Chilín, Copacabana, y desde Copacabana continué hasta la Ruta Nacional 38, un poco más al norte de Charbonnier, donde nos vimos el otro día. Sí. Y realmente es desolador. Yo creo que es fundamental que nosotros no naturalicemos que los incendios suceden por causas que no se pueden evitar. Es fundamental que no naturalicemos la impericia, que tiene el gobierno de la provincia, que no tomemos esto que ha sucedido, que es catastrófico, es de una escala, diría, apocalíptica, sí, y que no lo naturalicemos como algo que no se podría haber evitado. Quiero dar un poco de cifras duras para entenderlo mejor. En Córdoba, antes de este incendio, se estima que quedaban poco menos de 500.000 de hectáreas de bosque nativo, es decir, ese famoso 3% que siempre decimos. Después de este incendio, que probablemente ha quemado más de 50.000 hectáreas o cercanas a las 50.000 hectáreas, se nos ha reducido de ese 3% un 10% más. Y lo muy importante que sucede a partir de este acontecimiento es que seguimos acumulando devastación, seguimos acumulando destrucción y no hay ningún viso de recuperación. Para tener una idea, lo que se ha quemado, ustedes están ahí en la zona, así que lo conocen mucho mejor que yo, la palmera de Caranday. Es la palma que crece en los ambientes más fríos que existe en el mundo. No hay ningún otro tipo de palma que crezca en un lugar donde en invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 10 grados bajo cero. Es una característica única que tenemos en esa flora. Una semilla de la Tritrinax campestris, el nombre científico de esta palma, tarda 6 meses en germinar. Solamente para germinar necesita medio año. Entonces, que no nos vengan a dorar la píldora, que ahora vamos a reponer el bosque, que ahora lo vamos a arreglar y demás, como si fuera pasar una topadora y volver a poner todo de cero en cuestión de días. Esto tarda siglos en recuperarse, en el mejor de los casos que trabajáramos para ello. Entonces, acá hay un daño medioambiental vuelvo a repetir, no quiero ser apocalíptico, pero la inmensidad de lo que se ha quemado, las características del bosque único que se ha quemado, especialmente en La Palma. Miren, ya voy a subir a mi Facebook los reportajes que hice ayer. Ustedes saben, por ejemplo, en Candelaria gran parte de la población vive gracias a las artesanías que se producen a partir de la hoja de la palma. Claro, bueno, en Copacabana están los mejores tejedores de palma que se han quedado sin nada. Así es decir, hemos destruido, hemos hecho humo biodiversidad, hemos hecho humo trabajo, hemos hecho humo ecosistemas en cuestión de días. Sí. Esto tiene responsables, por supuesto, tiene responsables políticos, tiene responsables ideológicos, no es casualidad que los mismos que después salen en camioneta por 4x4 y se bajan a tocar la ceniza como si en su vida hubiesen visto una ceniza, como sucedió la semana pasada con esa visita que se hicieron las autoridades a la zona, a apenas una pequeña zona de la catástrofe. Sí. Y ellos son parte del problema, no son la solución. De ninguna manera, ni Escoto ni las autoridades de la provincia son la solución. Ellos son parte del problema porque ellos han trabajado sistemáticamente en todo su gobierno durante los últimos años en destruirnos el monte, en arrasarlo con topadoras, en arrasarlo con incendios de forma sistemática. No es la primera vez de un incendio de estas características, no es la primera vez que denunciamos cómo se quiso o se pretende continuar con la autovía de montaña que arrasó el bosque nativo, zona roja, en la zona de San Roque, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, estamos frente a una situación que se repite de manera, diría, periódica y casi anual. Y es muy importante entonces que nosotros como ciudadanos no naturalicemos que esto es algo que no se puede evitar, que es un mal endemoniado de los dioses, ¿no? Sí, pareciera por las declaraciones del gobernador, sobre todo, primero nos llamó mucho la atención la premura en declarar la emergencia agropecuaria. Decís, bueno, pero no se habla, no se hace referencia a lo ambiental, al monte, como si se pudiera restablecer, como bien decís, como un bien material, no sé, reconstruyo una casa, bueno, reconstruyo el monte, sabemos que no es así. Y después sus declaraciones de decir, bueno, la sequía, las condiciones climáticas, el calentamiento global, cuando sabemos que responde a un modelo que viene quemando sistemáticamente. Hemos escuchado declaraciones del intendente de Cruz del Eje hablando de cómo se iba a extender la frontera agropecuaria. Nos resultaba un tanto llamativo, por lo pronto, lo que sucedió, o sea, las zonas por donde avanzó el fuego, ¿no? Si queremos ser buen pensado, bien pensante, como dijiste, llamativo como mínimo. Sí. Es muy importante también tener en cuenta que hay un acompañamiento social. Nosotros por ahí creemos que como militamos el medio ambiente, como militamos la vida, como militamos el cuidado del bosque, el cuidado de los ecosistemas, la energía limpia, etcétera, etcétera, por ahí pensamos o soñamos o creemos que la sociedad tiene la misma energía hacia la naturaleza. Y muchas veces uno se queda pensando, porque es muy llamativo, como bien dijiste vos, pero no hay que olvidarnos que esta gente que nos gobierna, los intendentes, los gobernadores, Renata, en toda la provincia, son producto de elecciones democráticas que se dan periódicamente y en las cuales ellos salen elegidos o reelegidos con un montón de argumentos que sería largo de contar. Sí. Pero digo, hay también, me parece a mí, como sociedad cordobesa, como cordobés lo digo, hay un acompañamiento social, especialmente en las grandes ciudades, especialmente aquí en Córdoba, en las ciudades grandes del interior de la provincia, hay una especie de acompañamiento social, porque pareciera ser que el incendio que sucedió ahora en la región de ustedes, en todo el Valle de Punilla, etcétera, y los que han pasado años anteriores, pareciera ser como algo lejano que vos lo ves en la televisión, lo ves en las redes, pero a mí no se me quemó nada en la casa, no se me quemó el parquet, no se me quemó la ventana, no se me quemó la mesa. En realidad parece como algo documental y no real. Entonces, muchas veces, como sociedad, terminamos involuntariamente siendo, de alguna manera, cómplices por nuestro silencio. Sí. Y no nos damos cuenta que, en realidad, ese desmonte y ese incendio que nos parece lejano, yo invitaría a la gente, cuando se termine la pandemia, nosotros tendríamos que trabajar en educar, porque acá hay que educar, hay que educar y hay que educar y hay que hacer mucho hincapié en la educación, desde la cuna hasta la tumba, en la educación del bosque, del monte, de la naturaleza. Digo, habría que organizar, por ejemplo, visitas a la zona que ha sido siniestrada ahora, que nosotros pudiéramos entender la magnitud de la tragedia, porque es fácil contarlo, es hasta te diría es odioso hablarlo así, porque parece que somos unos retrógrados que muchas veces nos acusan que no queremos el progreso o que no queremos mejorar nuestras condiciones de vida, y todo lo contrario. Nosotros tenemos que entender que la pérdida de la biodiversidad es la principal problemática. Cuando vos andás y venís desde Copacabana hacia la ruta 38 y andás kilómetros y kilómetros y kilómetros, y lo único que se ve para los dos lados es todo el monte y el bosque arrasado por el fuego hace una semana. Cuando uno piensa la cantidad de especies que se han perdido en esa tragedia, porque lógicamente toda la vida que hay dentro del monte se ha perdido, no ha podido escapar al incendio, no ha habido a dónde escapar. Cuando uno piensa la enorme biodiversidad que se ha perdido, la floración que se ha perdido para una etapa crítica, fundamental e irreemplazable que viene en esta época del año, que es la floración y la polinización, es decir, lo que hacen las abejas, que por supuesto ustedes también lo tienen ahí cerca de Cruz del Eje. Sí. Gente que además ha perdido no solamente la hoja de palma, no solamente la biodiversidad, ha perdido ahora también, y lo va a perder en el futuro próximo, lamentablemente, también la posibilidad de la miel, porque lógicamente no hay, se han destruido en el monte, no se destruyen yuyos, no se destruyen solamente árboles, se nos ha destruido el monte que dentro de unos días, ahora mismo empezaba a florecer, empezaba a dar el anuncio de la primavera, el anuncio del rebrote de la vida. Eso ha quedado hecho cenizas, sí, en cuestión de minutos. Eso es una tragedia que ahora, por más que yo vaya ahora con la buena voluntad y ponga 1000 especies nativas, va a tardar mucho tiempo en regenerarse. Esto es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. No es que voy y compro una silla porque se me quemó la silla, voy al supermercado y doy la silla y se solucionó el problema. No doy la computadora que se me quemó. Eso no es el problema. El problema es que la biodiversidad geográfica que se pierde es un producto de millones de años de evolución de la Gaia y de la naturaleza. Lo que se ha perdido como ecosistema probablemente no lo podamos recuperar y probablemente no lo veamos nosotros en vida. Sí. Probablemente nuestra vida no nos alcance si en el mejor de los casos trabajamos para que ahora toda esa área se recupere. Esto es lo que habría que hacer mucho hincapié en la educación y en la internalización, porque mientras no logremos internalizarlo al problema, vamos a pensar que, bueno, se quemó porque el cambio... Además, quiero responderte otra cosa que acabas de decir, Renata. Sí. El gobierno de la provincia de Córdoba, que creó exprofeso una secretaría que se llama también de cambio climático, entonces no nos pueden venir ahora a tratar como tontos y decirnos que el cambio climático los agarró por sorpresa, si hace años que el gobierno de la provincia creó una secretaría exclusiva que justamente debería, porque no sabemos, debería trabajar en el asunto del cambio climático. Y quiero aclararle también a la audiencia que he pedido innumerables cantidades de veces, y el otro día lo hice y lo digo públicamente, el otro día lo hice con el secretario del mandamás Escoto, y le pedí nuevamente una audiencia, como se la pedí antes a Bridge. Pedí una audiencia para ver si nos pueden recibir. Por supuesto que eso va a un fondo donde nunca, jamás, ni siquiera tienen la amabilidad de contestar ese pedido de audiencia. Entonces, yo creo que nuestro trabajo también tiene que ver con un trabajo de poder cambiar espiritualmente nuestro modo de ver, sí, la problemática, porque vuelvo a repetir, no es una problemática que se soluciona mañana cuando reforesto. No, nosotros tenemos, sabés, ¿no? El buen vivir es algo que lo tenemos muy presente y todas las semanas hablamos con Mariela Turián, casquicuraca de la comunidad comechingona de San Marcos Sierra, en donde de alguna manera vamos intentando restaurar en nuestro ser lo que vos decís, ¿no? Espiritualmente, esa concepción que tienen sobre el territorio, que no es algo separado. Nosotros vivimos en una cultura que propicia lo fragmentado, esto que decís, bueno, a mí no me afecta, qué sé yo, que se queme el Amazonas, que se queme acá nomás, y yo estoy acá, no me pasa nada. Y la conciencia del buen vivir tiene muy claro que somos parte del todo y nos afecta absolutamente todo. Acá nos llegan mensajes saludándote, agradeciendo tu presencia y palabras y acompañando esto de la necesidad de educar. Y capaz que esto también, además de educar en prácticas ambientales sanas, sino entender que podamos restaurar, así como necesitamos ahora restaurar y dejar que haga su proceso y que llevará mucho tiempo el monte, restaurar en nosotros la concepción espiritual de que somos parte de todo, de que no estamos ajenos a lo que le sucede al territorio, que somos parte de ese territorio. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir o por acción u omisión, avalando esta cultura fragmentada. Me parece que tenemos una posibilidad muy importante y también gracias a personas como vos que además tienen un discurso muy claro y contundente y que se dedican a recorrer esos territorios para hablarlo en primera persona. Necesitamos comprender y educarnos en una cultura, no sé si nueva, ancestral, un poco de cada cosa. Pero la verdad que estamos muy movilizados, sobre todo acá en la zona, y muy listos para canalizar lo que nos está pasando en una acción concreta que le demuestre a nuestros gobernantes, como fue cuando fue la audiencia pública por la autovía, de que somos el monte, no es algo ajeno a nosotros. Así que estamos acá muy movilizados y necesitando esa educación, Pablo. Estamos necesitando aprender de esto, de una buena vez para que no nos vuelva a pasar. Sí, muchísimas gracias. Mira, casualmente, no, como nosotros digo, nos vamos insensibilizando porque pensamos que los problemas son de otros. Nos vamos insensibilizando porque, con lo que decía antes, pensamos que el bosque está lejos, que el monte está lejos, que lo que se quemó total, si, cayeron un par de cenizas acá en la ciudad y se terminó el asunto, ahora ya está todo bien. Sí. Quiero mandarle un abrazo y un beso afectuoso a Tulián, a la familia Tulián, a todos los que están luchando de nuestros pueblos originarios. Mira, es la reflexión que me viene de lo que vos decís, porque me parece que es clave en el proceso de educación incorporar la mirada y la sabiduría de nuestros pueblos originarios, que también nosotros en la educación que recibimos desde niños, parece que son una cosa de los libros de historia donde acá vivían los Sí. comechingones, acá vivían los puelches, etc. Fíjate esta reflexión que ayer hacía. Nosotros, para crear esta Argentina que vivimos, de la que nos orgullecemos tanto y demás, arrasamos a los pueblos originarios. No me voy a ir por ese tema, pero todos sabemos Sí. lo que significó la conquista del desierto, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros, para nuestra cultura y construcción de la identidad argentina, los indios, lo digo de la forma que siempre se nos dijo, los indios eran un obstáculo para el progreso. Teníamos que eliminarlos. ¿Cómo? Eliminándolos físicamente o arrinconándolos, como se hizo con todos los pueblos originarios de Argentina, que no por casualidad viven en la periferia del país, los Sí. guaraníes en la periferia, todos los pueblos en el Chaco, en los collas, los mapuches, etcétera. Esto por un lado. Y ahora parece ser que naturalizamos que así como los indios eran un obstáculo y había que eliminarlos, había que eliminar los pueblos originarios para poder hacer la construcción de esta Argentina, ahora parece que naturalizamos también que hay que eliminar toda la naturaleza, hay que eliminar todo el bosque, hay que eliminar todo el monte, hay que eliminarlo quemándolo, pasándole la topadora, como fuera, y nada de tener después la 4x4 y el progreso del campo de soja, de la ganadería de feedlot, de la cantera minera, porque esto en realidad lo que nosotros tenemos que ver, siempre lo digo, es todos los fotogramas de la película. Es decir, tenemos que ver la holística de el acontecimiento biogeográfico. ¿Por qué digo? Porque esto mismo está atado a una política, por eso digo, en realidad los gobernantes son parte del problema, no son la solución, no nos engañemos con eso. No es la solución que vengan y nos visiten y nos tiren un par de subsidios y nos digan que nos van a dar semillas y nos van a dar alfalfa para los animales para que no se mueran. Eso no es la solución, eso es un paliativo, pero ellos son los causantes responsables principales del problema, ellos son la parte del problema, esto es lo que hay que internalizar, ellos son los responsables, ellos son los que cierran el camino en el dique San Roque, en Casabamba, para sí. que la población, con una de una manera vergonzosa, Natalia, hasta hace muy pocos años yo me metía por ese camino, hoy tiene un portón con cámara de seguridad y nosotros no podemos entrar más porque hay una minera que se apropió del territorio, hay una minera que se apropia del bosque en la zona roja, en Sal si puedes, hay una minera que se apropia del bosque de la zona roja en la zona de Villa Allende, el Gran Ombú, en plena zona roja, y que te dicen, no, nosotros acá somos los dueños del territorio. ¿Quién vendió para que una minera pueda apropiarse en un lugar donde el bosque es zona roja? ¿Quién vende para que después se hagan emprendimientos inmobiliarios en todo lo que se quema, en todo lo que se arrasa? ¿Quién es el que pasó las topadoras en San Roque y destruyó el monte nativo? El gobierno de la provincia. No nos engañemos, hay que negociar, hay que ser político, por supuesto, no es mi caso, y no espero no serlo nunca, no es mi caso. Entiendo a los compañeros que tratan de sumar desde ese espacio, no es mi caso. Pero digo, hay que sacarnos el velo, ellos son el problema y ellos son los causantes de nuestros males, no son los que nos vienen a ayudar, sí. Todo lo contrario. Son los responsables número uno, responsables políticos, responsables ideológicos de esta forma de gobernarnos, que es una forma sistemática de arrasar los ecosistemas, sistemática. En la provincia de Córdoba, esto es clarísimo los últimos 21 años desde que gobierna la satrapía cordobesista. Sí, Pablo, la verdad que sí, y bueno, estuvimos el sábado movilizados en toda la provincia, en distintos puntos, marcando que ya lo veníamos viendo hace rato, que la lucha ambiental era un frente que iba a ser arremetido en los próximos tiempos, lo estamos viendo, y en pos de la ambición de unos muy pocos que cada vez se les van viendo más claro los hilos que hay detrás, como vos decís, bueno, hay responsabilidades políticas, de políticas públicas que necesitamos que se tomen ya, como por ejemplo la posibilidad de que sean reserva los lugares que se queman, que no se pueda tocar, que no pueda haber ningún otro emprendimiento más que brote, rebrote el monte nativo y políticas claras para cuidar eso y que realmente en cuanto a lo ambiental se apunte a un consenso social y que no sea solamente un enunciado para conformar algunos, sino que realmente se pongan a disposición de la participación ciudadana, porque hay gente así como vos, que sabe un montón de la temática y que qué bueno sería que los funcionarios estuvieran a la altura de las circunstancias y que los recibieran y escucharan para poder generar políticas de aquí en adelante, pongámosle con buena voluntad, de aquí en adelante que puedan generar otro paradigma. Esto ya está saturado y lo vemos y estamos dispuestos a salir a defender nuestro territorio con uñas y dientes porque claramente que hay políticas detrás de esto. Y no queremos que suceda más. Estamos deseosos de tenerte por acá pronto. Ojalá que la pandemia y todas estas circunstancias nos permitan generar encuentros, Pablo, porque siempre es muy sanador escucharte. Así que, y si no, bueno, seguiremos así conectándote por teléfono, porque tener tu voz presente también nos hace muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero decirles muchísimas gracias. Nosotros trabajamos. No nos tenemos que olvidar, nosotros no trabajamos por otro interés que no sea proteger a la Gaia, proteger la Pachamama, proteger la Mapu, sí. que es protegernos a nosotros mismos, porque en definitiva no nos olvidemos que de la Gaia venimos y a la Gaia vamos a ir. Esto es lo que yo a mí me gustaría alguna vez poder ponerme un minuto en el cerebro de las personas que producen esto directa o indirectamente y preguntarles el día que se vayan al otro mundo, ¿qué se van a llevar de todo lo que han acumulado y de todo lo que nos han destruido? ¿Qué se van a llevar? ¿Se van a poner adentro las 4x4 y las casas de los country? Porque si nosotros viviésemos en la época del antiguo Egipto, cuando los faraones eran enterrados con todo su ajuar y con todas sus pertenencias en las tumbas, como sabemos, uno lo podría entender más fácil, porque uno dice, bueno, acumulé tantas cosas en esta vida, destruí tanto, arruiné la vida de tantos para poder acumular, pero en definitiva me lo llevo a la tumba. Entonces uno podría de alguna manera entenderlo más lógicamente, era mucho más lógico lo que hacían los antiguos egipcios. Fíjate, ellos se llevaron todo, de los esclavos, los perros, los gatos, todo lo que habían acumulado, sus oros y demás, lo ponían en la tumba. Sí. Hoy ya sabemos que eso no nos acompaña hacia el otro lado y no estamos claro. Claro, exactamente. No se puede entender esta alianza. Hay una alianza muy clara entre la minoría poderosa de Córdoba, que es una minoría de la casta que nos gobierna, y este partido y este gobierno que nosotros creemos que es mayoritario, pero que en realidad trabaja para esa minoría. Parte, vuelvo a repetir, mientras nosotros no abramos los ojos y nos demos cuenta que el gobierno de la provincia de Córdoba es parte del problema y no es la solución, muy poco vamos a hacer. Y eso es un trabajo también político y espiritual, y es un trabajo de mucha educación, de mucho compromiso con la Gaia, con la Pachamama. Hay que salir a tocar esas cenizas. Acá estamos, sí. Acá estamos para eso, ¿eh? Acá estamos con el ánimo de dejar que pase este momento y rebrotar con toda la fuerza junto con el monte, como vos decís, política y espiritualmente, porque tienen que darse la mano en esta concepción de que el territorio somos nosotros y no podemos tener políticas que estén alejadas del bienestar de nuestro territorio. Así es, Renata. Muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo muy grande al Fede, a la Agustina, a la Laura, a todos los chicos que forman Viaraba, no quiero nombrar a algunos y otros no, a toda la familia de la comunidad de los Tulián, a toda la familia que está ahí en San Marcos Sierra, a la Claudia Gómez, a toda la gente que nos escucha, que sé que nos une la visión. Sí. Que cuando vemos las estrellas, cuando vemos el Uritorco, cuando vemos esta Pachamama bendita, nos estamos unidos a partir de ahí. Y sería bueno también en algún momento programar algo como un rezo, aunque sea a la distancia, ahora que no podemos de otra forma, decir tal día, tal hora, nos sentamos en donde podemos y vemos todo la Cruz del Sur, o vemos todo en dirección a tal, a la luna, sí. o celebramos juntos la llegada de la luna nueva o la luna llena, viéndola y sabiendo que a partir de ese punto astronómico nos unimos en nuestras energías, aunque no nos podamos ver por ahora físicamente. Así que mil besos a todos. Abrazo grande, no, muchísimas gracias para vos, Pablo. Siempre es un lujo poder hablar con vos y ojalá que podamos tener comunicación seguida y tenerte pronto por acá también. Un Hasta abrazo. Pronto, si Dios quiere. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Hablábamos con Pablo Sigismondi.